porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Sobrevivirá de la palabra anarquista en un diccionario del futuro, una nota al pie de página, la definición conceptual de una secta de conspiradores, la silueta de un animal extinto. Es inevitable que incluso en el mejor de los casos sean resaltados los rasgos aberrantes y se acabe facetando el arquetipo que por mucho tiempo ha identificado al anarquista en la imaginación política del liberalismo moderno. Un monstruo. Esta sombra espectral no deja de ser tranquilizadora, pues la policía y no pocos filósofos políticos e historiadores también suelen enfatizar los datos del prontuario a fin de dejar las motivaciones de los actos fuera de cuestión. Estos son los atributos clásicos: la bomba, el llamamiento a la sedición, el gesto blasfemo, el arte de la barricada, el regicidio, el aire viciado de la catacumba, la actitud indisciplinada, la vida clandestina y la exageración. Pero este identikit es apenas nítido, aunque todos los datos reunidos parezcan conducir a la antesala del infierno. La pura verdad es que las biografías de los anarquistas pueden ser perfectamente relatadas como vidas de santos. Es cierta la violencia y no es inexacto el relato de sus asonadas, como tampoco es desdeñable el rasgo demoníaco en los acontecimientos que los tuvieron como protagonistas. Pero solo contingentemente, los anarquistas fueron aves de las tormentas, por lo general, el móvil de sus actividades fue constructivo y sus existencias se asemejaron más a las del evangelizador y el disidente que a las del poeta maldito o el nihilista atormentado. ¿Existieron? Todo indica que sí, que fueron el asombro de su época y por un tiempo la obsesión de la policía secreta de los estados modernos. Pero su sorprendentemente aparición histórica ha sido tan improbable que tienta al historiador a hacerse las preguntas contrafácticas. ¿Qué hubiese pasado de no haber existido el anarquismo? ¿Hubiera surgido otro grupo político equivalente en su lugar? ¿La cuestión de la jerarquía y el poder hubiera quedado sin pensar y sin impugnación? ¿O hubieran sido problemas presentados de formas más suaves en boca de pensadores liberales y de fugitivos de la doctrina marxista? ¿La historia de la disidencia será distinta a como la rememoramos? ¿Toda la tensión política de la modernidad se hubiera condensado en la pulseada entre liberalismo y socialismo, entre nacionalismo e imperialismo, a la confección de los ensayos libertarios de Tolstoy, Orwell, Camus o Chomsky? ¿Se les habría restado un antecedente importante o un interlocutor imaginario? Aún más, ciertas libertades, o más bien, cierto grado de apetencia por libertades radicales conseguidas o por lograr, ¿se hubieran puesto en movimiento? ¿Es porque los anarquistas efectivamente existieron que estas preguntas pueden ser dichas e incluso enunciadas con cierta calma, sin el sentimiento de pavor político retrospectivo que asalta a quien da cuenta de que la vida política de los siglos XIX y XX podría haber sido más dura y sombría? Astillas, clavos, cabezas de tormenta, marabunta suelta y errante en el panal psíquico del orden burgués. Sin duda, pero además, y no solo ocasionalmente, los anarquistas establecieron las bases de una contrahegemonía libertaria, es decir, postularon y llevaron a cabo formas de existencia política deseables. A comienzos del siglo XXI, Occidente se nutre aún de los restos vivientes o metamorfoseados de las innovaciones dispersadas por la imaginación política del siglo XIX, una de las más prolíficas de la historia humana. Nos nutrimos de nacionalismo, conservadurismo, liberalismo, sindicalismo, feminismo, vanguardismo, marxismo, socialismo, federalismo y de otras migajas políticas menores. Y todavía está poco arrastrada la influencia radial que el anarquismo tuvo sobre grupos políticos intelectuales, entre otros, individualistas de toda suerte, liberales, anticlericales, sobre los bordes del marxismo, el elitismo estetizante, la bohemia, sobre los manifiestos estéticos de grupos de vanguardia, la floración radicalizada de la izquierda de los años 60, particularmente las variantes extraparlamentarias, y sobre la contracultura norteamericana y europea, el rock y el punk, sobre las tensiones libertarias en el movimiento de derechos humanos y en el de la disidencia en los países soviéticos, el pacifismo antimilitarista, el reclamo al uso placentero del propio cuerpo, el movimiento de liberación de los animales y el ecologismo radical. Se diría que el anarquismo constituyó una porción importante del plancton que hasta el día de hoy consumen los cetáceos del movimiento social, incluso algunos que todavía tienen que madurar del todo. Yeah. palabras que se inventan nos escupen en la cara. Buenas noches a todas y todos, eso es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con esta banda que se llama Cadáveres Podridos, una banda fincada en Venezuela, y comenzamos con Se Acercan los Tiempos. También después estuvimos leyendo un fragmento de Átomos Sueltos, Vidas Refractarias, que lo estamos sacando de Cabezas de Tormenta, Ensayo sobre lo Ingobernable de Cristian Ferrer. Y también pues escuchamos a Viva Nada, que es precisamente el que le da título a esta última producción de Cadáveres Podridos, que se llama Viva Nada. Es una banda que empezó como folk, simplemente con una guitarra. Y bueno, pues ahora ya suena súper, súper bien. Ana Belén, aquí está Belén conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estarnos escuchando nuevamente aquí en Confrontación de Ideas. Y recuerden que seguimos grabando en casa, en lo que llegamos a esta nueva normalidad de que algún día podamos regresar en vivo ahí a las instalaciones de la UAC. Toño. Sí, pues como decía aquí también leyendo una entrevista con Cadáveres Podridos, dice que nace por ahí del 2013, es con un proyecto solista de Juan Pablo Núñez, guitarrista de la banda punk hardcore Doña Maldad. Yo no sabía que tenía que ver nada con Doña Maldad. Yo le escuché a Cadáveres Podridos por ahí checándola, sobre todo en las redes sociales, me llamó la atención el nombre, lo busqué. Y después dos o tres escuchadas completas, pues me encantó. Tiene una onda muy oscura, post-punk, punk, folk, como dice folk. Belén. Ajá. Belén se imagina cosas escuchando eso. Claro, de repente te imaginas así ya montada en el caballo, en la mitad del desierto, hasta con los labios secos de ese sol, de la sed que uno tiene, incluyendo, ¿no? Hasta con la pistola en mano y disparando los villanos, ¿no? O sea, bueno, está de veras increíble y ojalá pues también les dé para más imaginación. ¿Toño? Sí, una atmósfera muy, muy oscura. Por cierto, ahí nos envió, enviando mensajes a Juan Pablo, y gracias por contestar. Nos dice que están ya trabajando en un nuevo disco. Bueno, pues estamos impacientes por escucharlo. La verdad es que es un muy, muy buen proyecto. Esto lo pueden escuchar en su Bandcamp, que es cadáverespodridos.com. Bandcamp, y ahí también está una grabación del 2015 que se llama 1986, que fue su primera grabación, y se puede escuchar, bueno, la diferencia entre uno y otro, Pero pues está súper bien esta banda. Chéquenla, escúchenla y esperemos pues escuchar la nueva producción de ellos. Esto hasta donde por ahí leyendo, digamos que se grabó en Colombia, en Bogotá, con gente de Colombia, pero la banda es venezolana, se podría decir, como proyecto de Juan Pablo. Pues ahí está. Vamos a escuchar una más de ellos, que sería Agua Fosforada. Para pasar agentes fosforados, para pasar ya a otras cosas, otra música que tenemos que compartirles, los saludos también, la gente pues nos siguen enviando mensajes, no estamos transmitiendo en vivo, pero para toda la pandilla de Santa María Magdalena siempre se comunican. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ahora también lo que estamos haciendo es que estamos colgando los programas en dos plataformas, en iVoox y en archive.org, para que si los pueden escuchar de esa manera por internet, porque pues Radio UAC ni para cuándo, la verdad, qué lástima, pero ni para cuándo se puedan seguir transmitiendo por internet. Nos comentan que sí están transmitiendo por Facebook, sí, pero hasta las 10 de la noche. Y recuerden que nosotros comenzamos exactamente a las 10 de la noche. Entonces, bueno, pues si no, como ellos no lo van a hacer, no tenemos que hacer nosotros y nosotras. Lo vamos a seguir haciendo de esta manera, colgarlo en iVoox y colgarlo en archive.org, para que, bueno, pues si quieren acompañarnos de esa manera, pues también lo haga, ¿no, Belén? Claro que sí, y acuérdense que todo es hazlo tú misma, ¿no? Hazlo tú mismo y no nos esperemos a que nos hagan muchas veces las cosas. De alguna manera todo es para mejorar y para seguir llegando ahora sí que a sus hogares, a sus casitas y que nos escuchen. Sí, definitivamente eso es lo que tenemos que hacer. Por cierto, esta semana he estado escuchando ahí por lo menos 5 programas de radio. Me he dado la tarea de estar escuchando programas de radio, hazlo tú mismo. Y hay uno o dos que sí me han llamado la atención. Ya comentábamos, ¿no? Hacíamos la crítica, ajá, la autocrítica. Que bueno, pues yo este año cumplimos 19 años al aire en este horario. En esta plataforma por FM, y pues es distinto, ¿no? Ahora como se están dando las cosas, como los podcasts y bla, bla, bla, pero bueno, pues nos seguimos aquí en FM por lo pronto. Claro, y ojalá esperamos seguir muchísimo tiempo más, somos una lata en este pequeño... En este basurero radiofónico. Claro que sí, porque seguimos siendo de la escuela del buenísimo... Raúl Yáñez. Raúl Yáñez, el araña, y aquí seguimos, Raúl, aquí seguimos, araña, y hasta que alguien de los dos cuelgue los tenis. Pues vamos a escuchar entonces a Cadáveres Podridos con Agentes Fosforados y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar a Cadáveres Podridos con Agentes Fosforados, pues vamos a escuchar ahora, vamos a pasar con una banda de la Ciudad de México, del Estado de México, con Carroña. Esto lo estamos sacando de su demo con 5 temas y vamos a escoger 2. Sería El Precio del Progreso y Ríos de Sangre. Le queremos agradecer a Miguel que nos lo envió en formato MP3 para poder programarlo en la radio. Y también saludos para Lin Lin, que es su esposa. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues Carroña precisamente ha estado, bueno, estuvo aquí bastantes veces en Querétaro, incluso estuvo aquí en el estudio en Radio Universidad, pero pues ahí también recordando estas bandas que siempre han estado también apoyando, pues un saludo para los Carroña, que hasta donde sé, me parece que tenían otro proyecto, pero pues ahorita no sé absolutamente nada, así es que esperamos noticias de ellos. Pues vamos a escuchar estos 2, El Precio del Progreso, El Precio del Progreso y Ríos de Sangre, y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. En diciembre de 1997 fueron asesinados brutalmente 21 mujeres, 16 niños y 8 hombres que rezaban por la paz en Acteal, un paraje pobre de las montañas de Chenaló. No hay palabras para describir la barbarie que se cometió. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes después de escuchar a Carroña con El Precio del Progreso y Ríos de Sangre. Vamos a escuchar ahora a una banda que se llama Barak Bats. Esta es de Ereván, Armenia, y un demo que salió por el 2017. con algo que ellos llaman Psycho Stancy Hardcore Punk. Y bueno, pues ella misma se denomina como de la única banda punk que hay en Armenia. Pues no sabe, ella misma no sabe si hay más posiblemente, pero no lo sabe. Por cierto, pues bueno, pues ellos cantan en armenio y tiene su propio alfabeto. Es un demo con 6 canciones. Elegimos 3. Vamos a escuchar todas seguidas. Se nos hace muy interesante esta banda de allá de Armenia, pues algo lejos, ahí Armenia pegado a Azerbaiyán, allá por Rusia. Vamos a escuchar la respuesta, Oh querido Stalin y El poder del habla, y regresamos aquí a Confrontación. Bueno, antes de eso precisamente quería hablarles, hace rato les comentaba que había estado por ahí escuchando otros programas de radio y les quiero recomendar uno que se llama el Cloaca Hardcore Punk. Es un programa de radio casero, totalmente casero. Este lo está subiendo a la plataforma de YouTube, estos compas de la Ciudad de México. Va en el número 2. Está muy chido. A mí me gustó en lo personal. Es Cloaca Hardcore Punk Radio. En los comentarios, en Facebook, le vamos a dejar el link para que pues den una vuelta y ahí le comenten, lo escuchen. Y así como está Cloaca, pues hay un montón de programas de radio que están saliendo y que pues también hay que escucharlos. Vamos a escuchar entonces a Barak Bats y regresamos. Never Pues ya estamos de nueva cuenta con todos y con todas ustedes después de escuchar a Barak Bats de Armedia. Pues ahí también para que la busquen ahí en su Bandcamp, lo pueden descargar algunas canciones. Y vamos a escuchar rápidamente una canción más. Este es con Sin Dios, esta banda española, la canción 1936. Y bueno, pues para presentar nuestros respetos en esta Guerra Civil Española de 1936, donde las ideas anarquistas fueron llevadas a la práctica en gran escala. Yo creo que en el mundo es donde mayormente ha sido. Y bueno, pues ahí lo vamos a dejar, la canción, y a continuación regresaremos aquí a Confrontación de Ideas. Y bueno, ya sabemos que siempre últimamente los medios de comunicación han dado en satanizar a los anarquistas. Y la semana pasada, por en algunos diarios de la Ciudad de México, identifican a grupos violentos como anarquistas que participaron, y saca 11 nombres, ¿no? De grupos, según. Y da un poco de risa, porque no sé si se los inventan o realmente así son. Yo supongo que se los inventan, realmente no tienen ni idea. Uno se llama Difusión Comunista Anárquica. Otro, Encapuchados P8. Anonymous de México. Anarquistas de México. Colectivo Anarquista. O sea, les faltó Colectivo Mexicanista Anarquista. O sea, de veras no tienen ni idea, pero solamente es satanizar a los grupos anarquistas, o al anarquismo en general. Esto lo estamos viendo desde Mancera, desde Ebrard, en la Ciudad de México, el estar criminalizando el anarquismo en la Ciudad de México y en todo México, porque ya también vimos, por ejemplo, la revista Proceso publicó un montón de grupos, según ellos, de grupos anarquistas que operan en la Ciudad de México y en todo México. Pero bueno, dejémoslo así. Vamos a escuchar a Sin Dios con 1936 y regresamos. Eso, por supuesto. comunismo libertario. ¡Revolución social! Bueno, muchas gracias. Y no olvidéis que la lucha no es solo aquí, venir a los conciertos, gritar consigna. También por nuestra parte lo mismo. No solo es aquí venir y gritaros consignas. Y así, la lucha es día a día. Y... Bueno, volvemos ya y vamos a escuchar ahora a una banda de Argelia que se llama Democracia. Y es un juego de palabras. Kra en árabe significa mierda, y entonces sería como Democratishix o Democra mierda, algo así. Entonces, Democracia. Y este es un split que sacaron con Mondo Gecko de Tel Aviv, a cargo de Crapulet, un sello de Francia, de Marsella, Francia. Y elegimos 5 canciones que vamos a pasar. Son canciones muy cortas, energéticas, muy buenas, fast hardcore. Y son cantadas en árabe y en inglés. Vamos a escuchar una que se llama Faz Islamista, Intifada, El Capitalismo Tesevi, Guerra en el Sistema y 6 meses. Son canciones muy rápidas. Eso también se lo recomiendo. También la onda es no quedarnos siempre con las mismas bandas famosas y seguir y comprar todos sus discos. Yo personalmente prefiero comprar discos de bandas que no conozco y conocerlas y después investigar un poco más de ellas, que comprar el último de la banda más famosa. La verdad es que ese es mi parecer, pero sí es la recomendación también, que se den ese chance de escuchar bandas desconocidas, ¿no? De veras, hay unas bandas muy buenas, pero pues son desconocidas, ¿no? Recuerdo de repente cuando hacíamos intercambios y hay unos que lo decían claramente, no, si no son tales bandas, que eran las clásicas bandas conocidas, no me interesa hacer intercambios. No me interesa hacer intercambios de bandas desconocidas. ¡Guau! Pues, ¿qué pasa? ¿No? Pues que no somos punks. Y pues al parecer hay de punks a punks, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Entonces escuchamos a Democracia de Argelia y regresamos aquí a Confrontación de... You can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, you can't get up, de vejámenes, sus pueblos originarios masacrados en nombre de Cristo, ídolo europeo instalado hoy en el pináculo moral del continente. Muchos pueblos, como los Zetlam, han sido extintos. Quienes han sobrevivido a la cruz y al capital resisten hoy a los estados americanos criminales. Bueno, escuchando de fondo a Peace Charles, una banda de Hannover, Alemania, con gente de Brasil, Alemania y Chile. Pues nos despedimos, Belén, pues ya esto fue lo último. Pues muchas gracias por habernos escuchado, como siempre ya saben, y vamos a seguir aquí en Resistance. Pues esta noche escuchamos a Cadáveres Podridos de Venezuela. Hijo, neta, chéquenlo. Vamos a dejar la dirección del Bandcamp en los comentarios de Facebook. Escuchamos a Carroña del Estado de México o Ciudad de México. Ahí tengo la duda, no me acuerdo. Creo que es del Estado de México. Escuchamos a Barak Bats de Armenia, a Sin Dios y a Democracia de Argelia. Y nos vamos a despedir con Cadáveres Podridos, por supuesto, con La Segunda Muerte. Ahora sí que me gustó y dijimos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro, y acuérdense que todo lo que quieran hacer lo pueden hacer, no se queden con el que es que quisiera, pero no sé cómo. Investiguen cómo se puede y hazlo tú misma, hazlo tú mismo, y todo lo que hagas te va a quedar muy genial. Perfecto, me gusta tu optimismo, Ana Belén. Claro, positiva, siempre positiva. Nunca impositiva, ok. Me gusta, siempre positiva, nunca impositiva. Pues va, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Y pues esto fue todo. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza.